comentarles que el proceso electoral ya ha concluido. Estamos con las últimas operaciones de distribución de cargos, pero el domingo terminó el proceso. Y también quería comentarles que los actos de proclamación y entrega de certificados serán el 5 de abril y el 11 de abril la asunción formal según el cronograma. Pero sin perjuicio de eso, quería hacer una breve síntesis. Ha sido un proceso muy breve en el tiempo, pero muy intenso. Yo quería agradecer al equipo de la Junta Electoral, que ha hecho un trabajo a destajo muy fuerte. También a los apoderados de las distintas listas, con algunas diferencias, pero siempre en el marco del respeto y de la participación. Así que las internas no son fáciles, pero son necesarias. En nuestro partido tenemos mucha historia con internas. Y bueno, en definitiva, este domingo se realizaron los comicios en 5 departamentos, de los cuales en los 5 departamentos resultó ganadora la lista 23. La lista 22 obtuvo minorías y participación en el departamento de Sarmiento y Albardón, mientras que en Concepción, San Martín y 25 de Mayo, todos los cargos fueron para la lista 23. ¡Bravo! La lista en la conformación del Comité Central con la nueva Carta Orgánica es de 37 miembros, de los cuales 35 de ellos han ingresado por la lista 23. Mientras que la convención ahora va a quedar conformada por 77 miembros, 75 miembros, de los cuales 60 son de la lista 23 y 15 de la lista 22. Que por ahí la comprensión desde el lugar de la Junta a veces es difícil, porque obviamente los que se están poniendo jugando la camiseta y la piel son muchas veces los dirigentes y los militantes, y les agradezco por la comprensión. No es fácil. Junta es un equipo chico y los loquistas somos muchos, así que mi agradecimiento de todo corazón también a la conducción del presidente Luis Rueda, quien nos ha dado la libertad y el respaldo para que trabajemos con absoluta independencia. Así que bueno, felicitarlo a Luis y muchas gracias a todos.